los hijos. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos. Acá estamos arrancando otra edición de La Vida con los Niños. Ya suena Joan Manuel Serrat. Y ahora no la tenemos acá en persona. No la podemos mirar a los ojitos, pero podemos escuchar su voz. Porque hoy va a ser por teléfono, nos está guardando del otro lado de la línea Viviana Aguilera. Hola, Vivi, ¿cómo va? Buen día. Buenos días. ¿Cuántas experiencias nuevas este año? Mirá, ahora por teléfono. Maravilloso. ¿Qué tal, ah? La tecnología a nuestro favor. Totalmente, por suerte. Para resolver las ausencias, bueno, así temporales. Exactamente, por un ratito. Por un ratito. Tal cual. Bueno, Tato, yo hoy tuve dificultades para ir, pero me parece importante que empecemos a hablar de algo que quizás justo hoy no resulte tan inspirador, porque está fresca la mañana, pero que se nos viene, y que es el calor tremendo que hace en esta provincia, y cómo resolver eso con los niños que quieren mojarse, quieren meterse al agua, quieren tener espacios acuáticos para divertirse, pero que además son espacios de gran aprendizaje. Entonces, como el año pasado también lo presentamos, como en la mayoría de las casas se ofrece alguna piletita, algún lugar donde los chicos puedan meterse y jugar, me parece que sería bueno pensar todos los aprendizajes que puede generar esa experiencia y cómo proponerla de una manera segura. Entonces, yo quisiera decir algunas cosas. Primero, que la misma fe que hemos transmitido durante todo este año, la misma fe en los niños respecto de su deseo de aprender, deseo de conocer, deseo de introducirse en nuevos mundos, la misma tendríamos que aplicarla cuando se refiere a las actividades y aprendizajes acuáticos. A nosotros nos puede parecer quizá que un chico jugando con una manguera o con un fuentón no está haciendo nada, más que charcos, y charcos que a lo mejor son peligrosos porque uno se puede resbalar cuando pasa por ahí. Sin embargo, el contacto con el agua le abre otro mundo de posibilidades. Personalmente, desde hace ya 11 años llevo nietos una vez por semana, desde marzo a diciembre, y he podido ver cómo a lo largo de los años los chicos van haciendo enorme cantidad de aprendizajes. Uno puede decir, bueno, pero saben nadar crawl, saben nadar espalda, lo que consignamos socialmente como saber nadar. Y a veces sí, y a veces están en ese camino. Porque para querer aprender eso, hay que haberlo visto. Entonces, les voy a contar un poquito de ese trayecto. En general, el chico se amiga con el agua dependiendo de cómo es bañado cuando es bebé. Si es bañado con lentitud, con cuidado, con una temperatura agradable, con sostén, permitiendo que juegue con lo que tiene a mano sin llenar de juguetes una bañadera. Pero su cuerpo ya es una fuente impresionante de sensaciones que quiere explorar cuando patalea un poquitito y el agua se mueve, cuando golpea el agua con una mano y el agua salpica y le salpica el rostro. No es necesario meter al agua 500 cosas que finalmente terminan por devorar la atención del chico y no permitirle la atención sobre los efectos que su cuerpo logra sobre el medio acuático que tiene alrededor, por más chiquito que sea, una pequeña bañadera. Si estos baños cotidianos se han sucedido en un ambiente agradable, armonioso, apacible, si se anticipa, bueno, enseguida vamos a salir, te dejo un instante a hacer algo que vos tengas ganas y después te voy a secar, y todo esto sucede en armonía, la amistad con el agua va apareciendo y el interés por tener cada vez más disponible un espacio mayor para experimentar otras cosas. Hay muchas personas que tienen la suerte de tener una bañadera en la casa o un receptáculo en la ducha que les permite llenarlo con poquita cantidad de agua para que niños que gateen puedan darse vuelta, ponerse en cuatro patas, sentarse y seguir experimentando. Es impresionante cómo los niños desde muy pequeños tienen las ganas de meter la boca en el agua. Toman, beben, la prueban, porque es una manera de saber cómo es eso, ¿no? Eso mismo que está en el vaso, mirá, ahí está en una cantidad impresionante alrededor del cuerpo. La escupen, se la escupen a la gente, a los padres, a los que están cerca, y uno puede decir, no, a mí no, escupes para allá. Pero prohibir, por ejemplo, que es algo muy típico, que los niños abran la boca cuando están metidos en el agua, y es una pena y es un problema porque esa experimentación hace que aprendan a respirar en el agua. Es decir, que aprendan cómo hacer para meterse abajo sin contener agua dentro de su boca o con agua dentro de la boca. Entonces son experimentos, tal como también experimentaron con las manos con tantos objetos sólidos y por lo tanto deberían ser permitidos. Cuando los chicos acceden a los cambios posturales, se dan vuelta, gatean, se sientan y todo esto, la cantidad de agua que tendrían que tener disponibles para ellos no debería exceder el largo de su brazo, porque entonces frente a una caída simplemente apoyan las palmas en el piso del lugar donde están, pequeña piletita, fuentón grande, bañadera, como sea, y pueden levantar la cara para tomar aire y no corren peligro. Igualmente, es imprescindible la presencia de los adultos en esas etapas. Cuando son un poquito más grandes y ya se desplazan caminando, hay algunos pocos jardines que disponen de piletas muy chiquitas donde los niños pueden entrar y salir cuando deciden. Porque se fijaron que la cosa con la pileta en el verano y los niños es, bueno, ahora yo te meto por parte de los adultos y ahora que yo ya me cansé de estar aquí o me dio calor o el sol está afuera. Pero no hay mucha posibilidad de decidir entrar, salir, permanecer un tiempo más, menos prolongado por parte de los chicos, porque es peligroso, porque las piletas son profundas. Esto, alguno que escucha puede decir, uy, pero yo tengo hijos grandes y hijos chicos, ¿cómo hago? Bueno, aunque sea un fuentoncito, o hay piletas muy económicas, muy bajitas, que son casi un charco organizado, y que tienen algunos beneficios. Por ejemplo, que el agua se puede calentar porque uno las corre hacia donde le da el sol, y entonces el agua para los más chiquititos, que tienen su sistema termorregulador más inmaduro todavía, puede estar más calentita. Y entonces ellos siempre van a estar contentos. A veces metemos a los niños en piletas grandes donde se meten los adultos, los metemos sostenidos por nuestros brazos y el agua está más o menos buena para nosotros, o fresca para nosotros que estamos sufriendo calor, pero para un bebé chiquito no es una temperatura agradable, se pone molesto o llora y entonces nosotros solemos decir, bueno, no le gusta el agua, qué problema, no le gusta el agua, mira la actitud que tiene para el agua. Y en realidad no es eso. Fue la situación, fue la temperatura, o fueron otros factores como la forma de sostenerlo. Mejor entonces brindar la mayor experiencia de autonomía que sea posible. ¿Cómo vamos, Tato, ahí? Muy bien, interesante esto de la gestión de la autonomía y cómo vamos prestando, siempre sigue apareciendo, en tu texto siempre me sigue apareciendo el tema de la observación. Exacto, y la autoobservación. ¿Por qué metí al niño donde lo metí? ¿Qué quería yo? ¿Quería yo o quería él? ¿Quería yo para él y no pensé mucho? Bueno, me parece que eso siempre tiene que estar presente. Tal cual. Pensando, esto es cuando uno observa ser integral en la observación, porque si no empieza uno a decir, yo estoy bien, vos estás mal, yo soy grande, vos sos chico, ¿no? Y sí. Esto es así, ya se te va a pasar. Claro. Las vacunas, ¿viste? Claro, a mí me lo hicieron peor, a mí encima me pegaban. Y bueno, pero eso no te habilita para nada, ¿no? O a mí me tiraron al agua y salí como pude y acá estoy. Claro. Vos sabés que yo ahí en esto tenía, había una foto que me hizo acordar, una foto de un bebé nadando en el agua, ¿no? Y me hacía acordar a una época que decían que a los bebés había que tirarlos al agua y que nadaban solos. Bueno, mirá, yo te voy a contar, mi hijo mayor tiene en este momento 38 años y él fue uno de esos niños, porque yo nadaba, toda mi vida fue deportista y entonces tenía la gran ilusión de tener un niño pez. Y bueno, y los métodos de aquella época eran estimulación y conductista, y lo que se hacía era sumergir a los chicos soplándoles previamente la cara para que contuvieran la respiración un momentito y sacarlos. Y el tiempo en que estaban abajo se podía prolongar con la práctica mucho. Incluso se los podía impulsar como un torpedo empujándolos desde la nuca, boca abajo. Bueno, se hacían un montón de pruebas, ¿no? Yo recuerdo que hasta era como una especie de lucimiento para los adultos que trabajábamos en eso, poner el niño con su espaldita pegada a nuestro pecho y pegar una especie de saltito nosotros y hacer un rol en el agua y emerger, y el chico, estaba bien. En aquellos tiempos, la verdad es que la autonomía infantil para nosotros al menos estaba absolutamente ignorada. Y para mí fue un golpe muy grande cuando empecé a contactarme con estas teorías que promueven la autonomía, porque yo, primero, mucha culpa, también mucha incredulidad, pero con el tiempo fui dándome cuenta que realmente, si bien mi hijo sobrevivió y es una persona a la que le gusta el agua todavía y le gusta nadar y todo eso, habrán habido otros factores que compensaron aquello. Pero verdaderamente creo que el respeto por la autonomía y los potenciales de los chicos, la posibilidad de promover que esos potenciales se conviertan en capacidades, en competencias, en saber hacer cosas, promueve la formación de un sujeto realmente especial, en el sentido que es autónomo, es seguro, es cauto y es habilidoso. Y eso lo puedo observar porque con otros muchos niños, y particularmente con mis nietos, he podido hacer la experiencia lenta, lenta. Hay que decir que uno no va a ver el resultado ya espectacular como se pretendía antaño, en aquellos tiempos. Hay que acordarse que era el tiempo de la exhibición de los bebés haciendo maravillas increíbles, ¿no? Hablábamos de niños superdotados porque soportaban tantas pruebas, y hay muchos videos sobre eso, y ya eso se fue dejando en el mundo de a poco. Es muy, muy poca la gente que sigue insistiendo con aquello, porque ha aparecido un concepto también de respeto por este ser humano, que no es un muñeco de masilla que yo voy haciendo, que es un sujeto que se va construyendo en relación con todo lo que se le presenta a lo largo de su existencia. Se le presenta que un mundo social, un mundo natural, y bueno, y él va tomando cosas, pero también va expresando su potencial. En aquellos tiempos había una negación de ese potencial en el sentido de las particularidades de cada uno de los niños, y más bien sometíamos a todos a lo mismo para lograr también eso, sujetos iguales. Te agrego una cosa más, porque seguro que se me fue el tiempo. Me acuerdo que los precursores, en el caso de la natación, fueron los rusos. Y era un tiempo político también en que los rusos querían conquistar el mar para poder tener ciudades y cosas bajo el agua y en unos lugares tan hostiles como ellos viven. Entonces había una persona, se llamaba Tcharkovsky, que hacía muchas experiencias, incluso de nacimientos, en el agua helada, en el agua contaminada, para saber cuánto soportaban los niños y cómo ellos iban a poder ir creando una sociedad o unos seres humanos súper resistentes. Pero tenía que ver con cuestiones políticas también, ¿no? Entonces eran otras las motivaciones, no la promoción del ser humano para que sea más pleno en esta existencia, sino para que sirva a propósitos. Y bueno, así ha ido también la práctica acuática de los bebés, teniendo un devenir que responde a intereses de diversos tipos. Yo siento que ahora estamos más orientados al respeto y a la promoción del ser humano. Pero bueno. Claro, inclusive te agrego, ¿no? Como estamos ahora, si bien no todo, por lo menos se habilita para escuchar, está habilitado y te miran, ya no te miran como un delirante, ¿no? Sí, claro, exactamente. ¿No? Bueno. Y bueno, mira, Tatito, ¿podemos seguir la semana que viene? Pero por supuestamente. ¿Y cómo hacemos con nenes que ya van caminando? ¿Y qué se puede esperar como aprendizaje casi natural hasta los 5, 6, 7? ¿Qué te parece? Todo un desafío para pensar. Bueno. Ahí estamos. Vivi, nos encontramos el martes que viene. Abrazos muy fuertes. Que tengan muy buena semana. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau.